Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos. Bienvenidos otro domingo más a este vuestro magazine radiofónico. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal, señor Iñil? Bueno, pues aquí un poco jodido la garganta. Sí, ¿no? Y yo cogido también sin poder con los bronquios cerrados. Y gracias a todos y todas estas personas tan amables que, bueno, pues que no respetan dentro de los centros sociales Gasteches cuando hay conciertos y se ponen a fumar como si fueran, sí, la verdad que hoy jodidas chimeneas. Creo que vamos a hacer un programa bastante enfadado, pues y, sí. Y bastante, la verdad que joder, ayer fue insoportable, ayer y con insoportable. y con motivo, la verdad no es que nos falte motivo hoy. Y bueno, antes de nada, y bueno, antes de empezar a cagarnos en todo el mundo, vamos a recordar el número de teléfono de la radio, que es el 94-421-7060, y la página web www.sindominio.net/irola. Eso es, también podéis contactar con nosotros en nuestro perfil de Facebook, en DisFM Irola, y bueno, y en nuestros móviles personales también. Que no lo vamos a dar ahora. No lo vamos a dar, pero quien los tenga se puede poner en contacto con nosotros. Yo lo tengo en modo avión, aviso. Bien, y si no, pues nos llamáis al teléfono de la radio y os los damos así, en plan privado. Y nada, bueno, pues antes de empezar con todo nuestro mosqueo de hoy, va, sí. ¿Con qué quieres que empecemos? Pues yo hoy traigo bastante variadita la cosa. Está bien eso, tengo está un poco bien. Tengo un poco de todo, sé que, bueno... por cambiar un poco así de... Sí, que no me tiene que gustar a mí. O sea, la verdad, no he traído ni salsa, ni bachata, ni guateque. Eso te iba a decir, mientras no traiga reggaetón, no. A mí el resto... He traído ruidito, pues igual para empezar, bien. Vamos a empezar con los Doom. Oye, perfectísimo, me parece. Con este, pues de su último disco, el Corrupt Fucking System del 2013, esta banda de Birmingham, mítica... De Cruz, que tanto nos gusta y bueno, que ahora mismo están de gira por Europa, tocaron anteayer en Berlín. Oye, qué grande este último disco, por cierto. Sí. O sea, parece que en este último disco parece que han retomado la cordura. Yo creo que han bebido de la fuente de la juventud. Y sí, o algo así, y han vuelto para atrás, totalmente. O sea, los Doom estaban haciendo una involución, para mi gusto. Sí, bueno, habían cambiado un poco de estilo, pero... Estoy hablando, claro, de mi gusto personal. Una especie, por lo menos para mí, de involución. Y de repente como que han vuelto para atrás y han hecho pues lo que... Los Doom que yo conocí en su día. O sea, los Doom que tanto me flipan. Sí. Y en este disco, joder, lo reflejan muy bien. ¿Qué tema vamos a poner? Pues a mí me gusta bastante Eat Shit and Buy. Pues oye... Come mierda y compra. Pues para todos esos y esas amigos y amigas nuestros tabacas de mierda. Sí, pues, sí. Hala, nos quedado y todo y dirán... Ha roto el cristal y todo. Sí, sí. No, de un cabezazo, que lo sepáis, ¿verdad? Al loro que estamos enfadados, oye. Eat shit and buy. Bueno, me va a liar la hostia. Como entra alguien aquí con un pitillo, aunque sea. Vale. We'll be right back. Bueno, pues ahí habéis tenido esos Doom buenos ahí. De los Doom, joder. Qué pasote este disco, la verdad. Increíble, increíble. La verdad, todo el puto disco en sí es una jodida maravilla. Sí, sí, sí, mucho además. Y, joder, y a pesar de que llevan 25 años ahí, porque el año pasado o este año cumplía el 25 aniversario de Doom, pues ahí están, hechos unos chavales, ¿eh? Increíble, la verdad que increíble, tío. Y nada, joder, pues estoy intentando, no sé qué está pasando. Es el... todos los bronquios cerrados, en serio. Y no consigo... No llega sangre al cerebro. No llega sangre al cerebro, no consigo pensar ni hacer lo que quiero hacer ahora mismo. Pero bueno, pues ahí habéis tenido, lo dicho, los Doom. Y bueno, pues ese discazo que si tenéis oportunidad de... no lo habéis escuchado y tenéis oportunidad de pegarle un repaso. Un repasito, pues lo podéis encontrar por internet, seguramente. Eso es. Lo podréis encontrar. Eso si es. Lo podéis hacer en plástico, si lo podéis comprar, pues estupendamente, porque esta gente, la verdad, que se gasta el dinero en buenas cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso está clarísimo. Y nada, pues yo ahora me voy. ¿Dónde vas? Me voy, me piro. Ande, me, piro. Ande, no, me voy de aquí. A fumarte un pitillo. Yo voy a formar un porro. A hacer un porro de esos que desafían la ley de la gravedad. Bota fumeiro. La hostia. No, me voy a ir hasta. ¿Hasta dónde me voy a ir yo ahora? A ver, vamos a ver, lo estoy pensando porque... Madre mía, ¿cómo estamos? Pues mira, me voy a ir hasta Montreal. Estaba pensando cuál poner, estaba entre dos bandas. Montreal. Montreal. Canadá. Efectivamente. Pensaba que trae... Ah, yo también traigo hoy una cosa de Montreal. No traeremos lo mismo, ¿no? No creo, no creo. No, no. Pues sí, con una banda que he descubierto hoy, esta demo del 2015, así que fresquito, fresquito. Vaya. Y una banda bastante potente, se llaman Parásites. Ah, mira. ¿Te suena? Sí. Pues yo lo he descubierto hoy. Yo, el otro día por ahí alguien compartió algo. Joder, pues hostia, grata sorpresa, mucha potencia y no sé, no tiene ningún desperdicio. Pues siempre, como decimos con las bandas nuevas, juzgar vosotros mismos y vosotras mismas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nada, oye, pues ahí os vamos a dejar con Parásites y esta su primera demo y el tema que se llama Burning Down de Elti. Ahí la va. We'll be right back. tardes. Bueno, pues ahí habéis tenido a los Parásites y... De Montreal, Canadá, ¿eh? Efectivamente. Y tenemos bueno, visita. Quebec. ¿Eh? Quebec, Canadá. Sí. Pues sí, no sé. No estoy puesto en esas cosas. Y tenemos visita. ¿Qué tal? Estamos el señor Dabuten de la hora del suicidio. Bueno, sí. Aquí viene ya metiendo presión desde las 5 y 11 así, de la tarde, cuando empiezan a las 7 de la tarde. Sí, porque si no luego subiese la barba, si no hay que no sale ahí. Como pues sí, nos conocen ya. Grata, bueno, no voy a decir sorpresa porque ya sabía que ibas a venir. Lo grata también. Y grata para mí sí, para ti no sé. Negrata sorpresa. Ojo, ojo. Eso sí. Esa es la línea de este programa, creo que sí, papi, como nos conoces. Y encima ha venido con un casco, como se puede observar. Bueno, vosotros no lo podéis ver porque no, porque todavía esto no es la radio, todavía televisión. No tiene cámara. Pero ha venido con un casco porque ha venido a defenderse, porque estamos contra los pitilleros. Efectivamente. Es verdad, está en las redes sociales finas, ¿no? Sacando humo, ¿no? Sacando humo, como ayer Orbeco. Pues sí, que la verdad que estaréis diciendo, ¿por qué tanto mosqueo hoy con el tema del tabaco? ¿Por qué más mosqueo de lo normal con el tema del tabaco? Pues muy enfadado, yo la verdad, muy enfadado. Pues muy sí, enfadado. La verdad que venimos bastante mosqueados, y venimos bastante mosqueados sobre todo porque, bueno, ayer estuvimos en este concierto que tuvo lugar en Llodio, en la Orbecochea. Y bueno, pues mucha gente ya nos habréis oído hablar de este espacio, de esta casa, de este centro social ocupado y nada, en el que muchas veces hemos dicho que, pues que el tema del tabaco es bastante, bastante exagerado. Sí, y ayer fue muy exagerado. Y ayer llegó a un punto, a un nivel que yo personalmente tuve que coger en la segunda banda, coger el coche y pirarme. La segunda, sí. Espera, tú tienes el micro azul, que no se te oía. Ahí, que no se te oía. ¿Pero qué era cuestión? ¿De que había mucha peña en el concierto? Era cuestión de que, básicamente, en un espacio tan cerrado, en el que no hay ningún tipo de ventilación, la peña se pone a fumar, pues igual, 20 personas a la vez se ponen a fumar y en el que no se puede ni respirar. 20 eran pocas. Y 20 eran pocas, o sea, decirte que yo llego, tú me conoces con el tema del tabaco, me conoces hasta qué punto tengo tolerancia con el tema del tabaco, pues ayer me tuve que pirar porque los bronquios se me cerraron de la cantidad de humo que había. Y lo que más me jode de todo esto, lo que más me jode que mucha peña es consciente de todo este tema y se la suda totalmente, y se la suda, más viendo que hay gente que se está pirando y más viendo que gente que fuma está es totalmente fuera. Consciente de la situación, está saliendo fuera a fumar. Sí. O sea, no es una cosa que digáis que no, joder, voy a en contra de los tabacas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. A mí, si estamos en un espacio de ese tipo y están fumando dos personas, luego fuman otras dos personas, pues bueno, es una cosa que más o menos se puede llevar. Sí. Más o menos, pero en un espacio cerrado en el que están fumando 20 personas, pues perdona que te diga, pero es una puta mierda. Sí, como jugador no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad. Es una puta mierda. Soy uno de esos cabrones que a veces, igual después de un par de birras, no me importa mucho los demás y me echo el piti, pero la verdad es que es una mierda. Sí, pero lo que más me jode de todo esto es que no es una cosa que se lleva hablando desde hace dos días. Es una cosa que se lleva hablando desde hace mucho, y cuando yo fumaba se hablaba también. Y es una movida que se está llegando a un punto, o sea, no sé por qué, últimamente es muy sobrado. Yo por lo menos al concierto que voy es muy sobrado. Últimamente está como que la gente fuma más de lo que se fuma normalmente. Sí, y no ayer sé. Yo también me tuve que ir del concierto, hay que decir, y otra persona se vino conmigo también. Y aguantamos Black Panda 3 temas, porque habíamos esperado 5 bandas a Black Panda y nos habíamos tragado el humo ya de varias bandas. Sí. Ya fue como, o sea, no puedo respirar, estaba ya con la camiseta, no. Aquí no se veía ni, o sea, si la peña que conoce Orbeco, en la esquina donde está el piano, mirabas hacia la barra, no se veía la esquina. Estamos hablando de una distancia de 5 metros. Salías fuera y salía el humo por la puerta, que parecía lluvia de estrellas cuando salía alguien por la puerta. Sí. ¡Wow! ¡Entra Paco! ¿Sabes? Porque estaba naciendo seitán a la plancha, yo qué sé, tío. O sea, es que era increíble, era increíble aquello, tío. Y que eso, que lo que más me jode luego, encima, que esta peña, siendo consciente del tema y siendo consciente que vale, que se te puede ir la olla porque estás borracho, que pitipim patabam, pero bueno, hay mucha peña que es consciente de este tema. Te das cuenta y ya te sales. Y no es eso, o sea, que es consciente de que hay peña que se está pirando de los conciertos. O sea, como que se está pirando de los conciertos porque no puede aguantarlo. O sea, es una movida. Y además se notaba que entre banda y banda, la gente no se quedaba dentro. tú si estás a gusto dentro, te quedas dentro. Porque fuera hacía frío. Estamos hablando de yodio y hacía frío fuera. Entonces la peña salía fuera. Todo el mundo que estaba dentro salía fuera. Sí, porque no se podía estar dentro. Respirar. No se podía estar dentro, tío. Y a mí me jode mucho y me dio muchísima rabia tener que coger el coche, pirarme, perderme a una banda que quería ver, porque había ido a ver a dos bandas en concreto y solo pude ver una, porque ya me tuve que pirar. ¿A qué dos habías ido a ver? O sea, había ido a ver a Subrach y a Batalla, que eran los que más me interesaban. Y Black Panda tenía bastante curiosidad, pero ya tocando los últimos era totalmente imposible quedarme, porque estaba ahogadísimo. Si a Batalla no me quedaba, Black Panda, pues imagínate. Y muy mal, la verdad. Y me jode que toda esta peña, al final mucha de esta peña, no sé por qué, entra en un centro social, en un concierto, y se pone a fumar, a saco. Cuando en un entra bar, en no, un lo bar hace. No lo hace. Sí, al final está como... ¿Por qué? Porque como, en un bar está prohibido y aquí no está prohibido. Al final está poniendo por encima las leyes, por encima del respeto a sus compañeros, sí, en un concierto. Sí. Que no sé, que no es tan difícil. Que no es tan difícil y que yo... Es lo que he dicho, que... Hostia, tío, no sé. Puedo tolerar un pitillo en un espacio así. Pues bueno, porque un pitillo al final no me molesta. Estamos hablando de 20 cinco. Personas fumando a la vez. Yo en un momento tenía 5 personas fumando a mi alrededor, porque, tío, o sea, me voy a contar ya esto. Tenía 5 así a mi alrededor fumando y había otros 4 encendiéndose un pitillo y otros 3 haciéndose un canuto. Ya, y que luego ya no es el rollo de, bueno, me enciendo el pitillo, lo estoy fumando y tiro el humo hacia arriba para no dar a nadie a la cara, ¿no? Ya es que era como un aspersor de humo, o sea, directamente, tirando para los lados el humo, que es como, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, en serio. O sea, cada vez me estoy teniendo que ir más para atrás del escenario, sí, porque la peña en primera fila está fumando cada vez más peña, pum, pum, pum, sacando pitillos. Es como... A la mierda, tío. ¿Estaría la gente estresada ayer o algo? ¿Eh? ¿Estaría la gente estresada ayer o yo algo? Yo qué sé, la gente estaba con un pedo que ni Alfredo, muchos, pero se me da igual, tío. O sea, no lo veo excusa, ¿sabes? No lo veo excusa, tío. Lo siento mucho, pero no lo veo excusa. Yo creo que igual que se dio el debate en los centros sociales en Euskal Herria cuando no había un debate sobre hacer las cenas veganas o las, no, al final ese debate se tuvo que dar pues por respeto, ¿no? Por la gente que no comemos carne ni pescado ni nada. Pues se tendría que dar también ese debate. Si estamos hablando de respeto, pues habrá que a intentar llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Y si, que se puede hacer, que se puede hacer, que yo no creo es tan que difícil. Sí. Y bueno, a esto, joder, que también existe la gente ultrasensible al mínimo humo, ahora, de repente. También que a veces. Que, sí, que a ver, que no. Tienes no, toda que... la razón lo que habéis dicho, pero también observo situaciones que parece que ya más que te moleste el humo, es que. Te gusta decir a la gente lo que tiene que hacer en todo momento. Es que ya me, y ya, por un cigarro en un sitio enorme te vienen a es que ya me ya me está ya te estás poniendo en el caso de exfumadores resentidos, tío. De desfumadores que es como ay, claro. Eso de veo a peña fumar y es como no, o sea, no fumes aunque estés a 5 metros mío. No fumes. A ver, no estoy hablando de eso, o sea, yo si veo a alguien fumando a 5 metros míos no le voy a decir nada. O sea, no voy a decir nada, si no me molesta, si no estoy en un espacio súper cerrado. Yeah. Pero no como conté en el programa anterior, de estar en un cubículo esperando al baño. De uno por uno y que entre un tío con su pedazo canuto y se ponga a fumar. Ya, es que es como, tío, okay. O sea, sí. Lo siento mucho, pero me molesta y me toca las pelotas y una falta de respeto. Sí. Punto, es lo que hay. También estoy de acuerdo que esa peña que es... Super tiquismiquis de la movida. También a mí me jode a veces también de decir, tío, está fumando ahí y no te molesta, ¿sabes? Oye, hay un tío fumando a 200 metros. Creo que estaría bien hablar de estas cosas, por lo menos a nivel de cada espacio, que se lleguen a los acuerdos en base al respeto. Sí, eso es, pero. Que debería darse. Sí, pero que no lo vamos a hacer en plan de. O sea, yo tengo claro que en este aspecto, o sea, solo hay una forma de solucionarlo: que la peña fume fuera. Punto. Creo que es la única manera de solucionarlo. ¿Por qué? Porque si llegamos a un punto de no, primero fume uno y luego fume otro y luego no sé qué. En la entrada, que te pongan un sello. Los que tengan X pueden fumar y que digan, pues mira, los de la X, a fumar. Y todos con un pitillo. Tenéis dos minutos. Dos minutos. No, hay una carraca. No sé, es que eso sería bastante estúpido. Pues sí, sería muy chorro. Llegar a eso. Bueno, oye, pues qué, vamos a poner algo, ¿no? Para calmarnos un poco. Venga. Y abrir pulmones. Vale, pues yo como he dicho, he traído un poco de todo hoy. He traído una Macedonia musical. ¿No habéis traído temas antitabaco por ahí? No, no. ¿Qué, unos cuantos? No, pero bueno, se podría poner, ¿eh? No, porque yo no soy antitabaco, yo soy fumador. Claro, es que es la movida. Social. Y suelo fumar de vez en cuando. Sí, sí, y ayer, sí, de hecho, ayer estuve fumando. Y fumé fuera todo el rato. Por, sí, lo que he dicho antes. Porque, he dicho, yo, es que fumar. Hay mogollón de peña. Fumar mi cigarro, claro, es que hay mogollón de peña que. Ayer había mogollón de peña que fumaba que estaba saliendo fuera. Sí, sí, ayer había gente. Pero porque se estaba acoscando de la movida. Sí, sí. Estaba acoscando de que había una cantidad de humo que era insoportable, incluso para ellos que fuman, tío. Bueno, pues eso, que he traído. Vamos a poner Dark Circles, que vienen desde Montreal también. Desde hostia, Quebec. Mira. Y hacen Black and Crust, esto, pues eso, un variadito. Mezclan un poco el black metal con el crust y el divit. Sacaron un disco en el 2014, del, se llama igual, MMX1, o sea, palito V, como aquella famosa canción que hicieron al papá. Y bueno, pues a mí hay un tema que me gusta bastante, la verdad que. Son todos bastante largos, entonces he elegido el más, más cortito, ¿no? Que se llama 5 minutos o cosas de esas. Darkness Forbear. Sí. Y ese está muy bien. Pues nada, ahí os dejamos. Aire. Estaba desde Montreal, Quebec, no le hemos hecho ni puto caso, la verdad, aquí no, nos hemos liado aquí a hablar de otras cosas. Estamos hablando de otros asuntos, pero bueno, pero vosotros y vosotras seguro que lo habéis hecho. Y seguro que lo habéis dicho, eso es, efectivamente. Y nada, pues esta semana poca agenda, chavales. Poca agenda, chavales. Yo tengo algún par de cosillas. Hemos vendido la moto por el Facebook de que teníamos agenda. Igual pero es que no nos hacen llegar las cosas o que la gente no las publicita como debiera. Es lo que iba a decir ahora, que oye, que nosotros hay pues domingos que no llegamos a todas las actividades que pueda haber, básicamente, claro. O porque no nos enteramos o porque se ha publicitado menos de lo normal y lo que sea, pues bueno, no nos llega. Además, pero yo he de decir que he estado pateándome las calles de Bilbao hoy y los domingos no trabaja la brigadilla. Y se ven todos los borrachos, no quitan carteles. O sea que no he visto ningún cartel con actividades para el fin de semana que viene. Bueno, pero que. Pero bueno, que seguro que habrá alguna por ahí. Que ya os hemos dado antes vías de contacto. Una de ellas, el número de teléfono, que es el 94-421-7060. La otra, la página web www.sindominio.net/irola, que a través de ahí, pues bueno, en el apartadito chat nos podréis escribir lo que queráis, que ahora pues andaremos atentos. o si no, pues eso es, vía el canal de Facebook que tenemos. Pues ahí nos podéis poner lo que queráis. No tiene por qué ser el mismo día del programa, sino que puede ser claro. antes. Decir, oye, esta semana hay y tal. También nos podéis mandar un cuervo. Lo que queráis. Que llegan, nosotros lo vamos a poner. Sí, sí, sí. Sí que llega, sí que llega. Bueno, yo sí que tengo una cosa agenda que va a ser. Además, es una cosa bastante interesante porque es el quinto aniversario del blog Espabila o Muere. Es un blog amigo en el que podéis ver documentales, descargar discos y películas bastante muy interesantes, la verdad. Y pues, como va a ser su quinto aniversario, han organizado una fiesta en la mítica Lobatochea de Lezo que empezará a las 10 de la noche. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar a las 10 empiezan dos performances, una que se llama Hiroshima Guernica y otra que se llama ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Seguidamente habrá un pase de cortos, habrá tres cortos, viernes noche, Sigue buscando y Katiuska no es un nombre ruso. Y a las 11 habrá un concierto con cuatro bandas en las que tocará Daquifilaxia, Ansiosa, Uroboru y Teodora Barbarie. Después habrá un video DJ que se llama Cutronconomics, que hará un video guateque. Y para redondear, habrá una gala de disfraces y habrá premio al disfraz más feo y al disfraz más friki. Esto va a ser el 30 de mayo, sábado, en Lobatochea, en Lezo. Pues mira, ahí tenéis. Y pues, animaros a ir a Guipúzcoa, que allí no se come a nadie. Es verdad que son unos robasetas que vienen aquí a Vizcaya a robarnos las setas. Qué cabrones, ¿eh? Cabronas. Y van a Navarra también a pillar hongos, pero ¿cómo son? Tú todo ilusionado con tu cesta y tu navajita que te has comprado los chinos para quitar setas. Y te encuentras sin nada, está todo. Está todo arrasado. Te encuentras 8 coches en el parking, matrícula San Sebastián. Así, con camisetas de Veranoski, gorritos de Gora Euskadi y llevan ahí a joderte. Desde las 5 de la mañana. Pillando setas y eso que la llevan. Pero que son buena gente, animaros a ir a Guipúzcoa. Eso es, que no todos son así. Es como los franceses, no todos son malos. Ayer, por cierto, sí, por eso te lo voy a decir. Alguien que escucha el programa en España porque, te iba a decir, no te he dicho. Por eso te he dicho. Y que también tiene un programa de radio, Radio Perrera. Efectivamente, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, por cierto. Eso es, un fuerte abrazo a Chuchi. Eso es. Nos dijo que nos metemos mucho con los franceses. Sí, pero también dio la casualidad que escuchó el programa en el que más nos hemos metido con los franceses. Sí, que fue un monográfico contra antifrancés. Que salió espontáneo, todo hay que decirlo. Este es antitabaco y el próximo será anti otra cosa. Anti otra cosa, es lo que tiene. Pero bueno, que son buena gente y que sí, que os animéis. Joder, que es un buen plan. Y nada, pues nos vamos con otro tema. Y esta vez nos vamos hasta Nueva York con los Ajax y no sé cómo se dice, Ajax, no sé cómo se pronuncia, AJAX. Sí, efectivamente, es un producto de limpieza y es una banda de punk. Esa palabra. Ajax Pino. Efectivamente. Lava más blanca. Podríamos hacer un. No vamos a dar publicidad aquí. Y bueno, con este 7 pulgadas que se llama Beach for Breakfast y nada, del 2013. Sí. Muy potente. Pues dale. Y vamos a darle. Para que luego no nos digan que somos unos pesados. Dale play. Y no paramos de hablar. Vamos, rápido. We'll be right back. Bueno, ¿cómo se llama este tema? Nos pilla el toro. ¿Cómo se llama este tema? Nos pilla el toro. Pues ya te digo, que no he dicho el nombre del tema, que era Oppress Me. Oprimirme. Tan sencillo como eso. No tiene más. Que nos liamos, que... Es la hostia, es increíble. Oye, que... 5:30, va siendo la hora de... De comer. De comer, ¿no? Vamos teniendo hambre, y qué raro, nosotros con hambre. Me está haciendo la barriga. Está diciendo, aquí me falta algo. Están entrenándose para un tema de grindcore. Oye, pues... Para una banda de grindcore, ya sí, te digo. Sí, pues sí, ahora mismo pongo el micrófono en la barriga. Podríamos hacer ahí sí, un... Sí, tranquilamente. Buah. Pues yo lo acompaño en un blast beat aquí en la mesa. Ah, sí. Bien, qué bonito. Blast beat. Que nada, pues eso, que vayáis cogiendo papel, vayáis cogiendo boli y o lápiz o lo que os dé la gana, como si queréis gordo. Cortaros y escribirlo con sangre, Favor, hacer eso y mandarnos la receta escaneada. Dios, no, mandarnos la receta por carta, joder, qué mal rollo, ¿sabes? Yo me cagaría vivo, si no hacen eso. Pero estaría guay, ¿no? Sería algo que contar. Decir, hacerlo. Mira lo que nos han mandado. Os mandamos un disco de Tapia Tareturia, algo así hacéis. De regalo. Para vosotros, para que lo disfrutéis. Sí, porque si hacéis eso. Que nada, o si sois muy vagos y vagas, o estáis de resaca y no os podéis mover del sofá, o como es nuestro caso, pues tenéis los bronquios cerrados y no podéis ni levantaros porque os ahogáis. Ya. Pues nada, que ya lo colgaremos en el blog. Claro. Que bueno, ya pasaremos el enlace por el Facebook, sí. Colgaremos. Intentaremos ser lo más puntuales sí, posible. Yo espero que, de hecho, espero tenerlo para esta noche mismo. Venga, o muy tarde para mañana. Apuestas. Me comprometo, está grabado esto, ¿eh? Hasta no puedo decir que no. Luego, no, que yo dije, no, está grabado. Mira, que sepas que lo hago consciente de ello, de que ahí esto está. Se está grabando. Pues entonces. Bueno, de todas formas, yo abro una porra aquí. A ver, para ¿cuánto qué, tardamos? ¿Cuánto tardamos en colgar en el blog la receta y el link de... Eso es, y los temas, como hacemos siempre, y las bandas que han sonado en este programa hoy. Pues nada, oye, ¿qué nos vas a poner para que le dé tiempo bueno, a la gente? Bueno, pues voy a seguir con mi variadito que he traído hoy. Traigo una banda que vienen de Caen, de Francia. Ay, los franceses. Es una banda... sin bajista, son guitarra y batería solamente. Y hacen también una mezcla. Hoy vengo de mezclas, así un poco gin tonic, no sé qué. Estás entre combinados y Macedonia, sí, tú hoy, ¿no? Sí, estás ahí un poco así mezcladito. Entre tontorrón y dulzón. Entre marihuana y costo. Ensaladita. Ensaladita. Y esto, esta Con banda, tradición. Pues esto, hace crust mezclado con doom. Y. Se llaman Carisum y vamos a poner un tema de un disco que sacaron en el 2010, el Until the End, y el tema se llama New God, New Trust. Y esperamos que os guste. Oh, Bueno, pues ya habéis tenido este mezcladito de cómo sonaba, ¿eh? Oye, para ser guitarra y batería, te tengo que decir, increíble, no tío. Sé, no faltaba. Hay pocas bandas que me suenen muy potentes sin bajo, siendo guitarra y batería, tío. Sí, güey. Mira, ayer Francia se lleva bastante. Ayer, ahí, por ejemplo, joder, Subrat también es una banda que para ser guitarra y batería, me parece que la han encontrado. Le han encontrado el punto y no les hace falta. Sí. Y no les hace falta bajo. Y la verdad que, hostia, que esta banda así, grata sorpresa, tío. Que mira, que puedes ir un coche a los conciertos. Son franceses, pero oye, lo hacen bien, ¿no? Igual son de fuera. Yo creo que de Bordeaux, ¿no? De las afueras. Son de Caen. Cuando se tropiezan, se caen. Ah, ahí las dado, joder. Tengo que encontrar, tío, un sonidito de este que. O tu pa. Para poner en esos momentos que nos da esa lucidez, tío. Sí. Ya lo voy a hacer. Lo vamos a buscar. Soy la patronal, estoy en la mesa y puedo hacer bien, ese tipo de bien, cosas. Bien. Por lo menos algo que hace la patronal. Para algo que hace bien, oye. ¿Que vamos a comer o no? Vamos a comer y vamos a comer rápido, sencillo. Toma. Nutritivo, pues vamos al Burger King. Y muy sanote, ¿no? Vamos al Burger King directamente, que es súper rápido. El otro día vi el anuncio ya de la MacBeth y de las pelotas. O sea, no vamos a entrar ahí, qué vergüenza. No, pero me pareció humillante, de verdad. Yo creo que para el que viene. Ha sido tabaco, el siguiente será McDonald's, Burger King y todas esas putas mierdas. Y nada, pues vamos a ir eso, con una receta muy fácil, muy sencilla, la que no vais a tener que hacer mucha hostia y comer. Y que para el verano viene, que flipas. Venga, a ver. Una lasaña, pero va a ser una lasaña de setas y aguacate crudo y vegana. No necesitáis el horno, no necesitáis ningún tipo de... más que utensilios de cocina de cortar, punto. No vais a necesitar más. Y bueno, pues oye, vamos a ir con los ingredientes, que serían unos 150 gramos de setas, que yo ahí lo dejo al gusto, pero bueno, la receta pide que tiene que ser de cardo, bien picadas, así, en crudo, y bueno, unos 50 gramos aproximadamente de tomates secos, una pizca de pimentón de la Vera, que nos gusta mucho en este programa, el pimentón de la Vera. Programa patrocinado por Pimentón de la Vera. Ya nos tendrían que dar, por lo menos, no estoy hablando ya de dinero, pero un cargamento de pimentón. Sí, joder, un camión o un trailer. Todos los años, oye. Algo. Que lo usamos bastante. Dos calabacines, una cucharada de tahín, de sésamo, al gusto, el tipo de tahín que queráis. Y bueno, piñones molidos, un limón y un aguacate. No necesitamos nada más. Vaya. Y bueno, pues empezamos con la crema de setas. Pues bueno, unimos las setas ya bien picadas, como hemos dicho antes, en crudo. Y las trituramos con los tomates secos, que bueno, eso depende de cómo os guste los tomates, tienen que estar ya hidratado. A remojo, tienen que estar hidratados. Ajá. Yo los suelo dejar, hoy, porque yo he comido esta receta hoy, los he dejado unas 4 horas o así aproximadamente calculado, pero se puede dejar menos. Ya. Que va a servir igualmente. Dátiles y una pizca de pimentón de la Vera. Hacemos en esa mezcla. Y si queremos que la masa quede más consistente, pues bueno, podemos. Todas estas setas que hemos picado anteriormente, pues las ponemos en un poco de papel de cocina y las deshidratamos un par de horas así para que quede más. Ya va, más masa, digamos. Y bueno, ahí tendríamos la crema de setas, por un lado. Crema de aguacate, muy sencillo, aplastar el aguacate con un tenedor y zumo de limón. Si queréis echarle sal, queréis hacer un guacamole, digamos, más, pues podéis hacerlo, pero bueno, yo con esto hacéis... Más a lo bruto, ¿no? Eso es, Y bueno, pues... Y lo que sería el falso queso, pues batimos medio calabacín con la cucharada de tahín, de sésamo y un zumo de medio limón. También lo mismo, a la hora de especiarlo, lo que queráis. Y bueno, pues para montar esta lasaña, cortamos en láminas muy finas. Lo suyo sería con una mandolina, pero en caso de no tener mandolina, para quien no sepa qué, es para hacer en láminas. Sí, para hacer, porque la mandolina te puede hacer las láminas muy finitas. Muy finitas. Pero al final es como un pelador ancho. Eso es. Y bueno, que para salir del paso lo podéis hacer con un pelador de patata. De patata, zanahoria, un pelador. De verdura. Pues eso, con una mandolina sería lo mejor. Pero bueno, hacemos el calabacín, las láminas. Y lo colocamos una capa de calabacín en el recipiente que nosotros hayamos elegido para hacer esa lasaña. Y después, por encima, colocamos la crema de setas, otra capa de calabacín y después la crema de aguacate y hacemos una última capa de calabacín y por encima pues ese falso, bueno, falso queso que hemos hecho antes. Vaya. Y si queremos que compacte un poco más, lo metemos a la nevera, pues 15 minutitos, media hora, sí, por ahí, ¿no?, antes de comerlo y... La hostia, yo me he quedado sin palabras hoy. Súper fácil de hacer. Yo también me he quedado con la curiosidad. Creo muy brutal. Creo que mañana. Sí, ¿no? Va a caer. Yo, va a caer. La verdad que. Y bueno, que es una receta que tenemos de todo. Tenemos minerales y tenemos proteína vegetal. Y verdura cruda, que es bastante importante. Sí, por eso. Y ya el propio aguacate y el propio tahín, pues tenemos una fuente ahí de proteína bastante grande. Y de grasas buenas, vegetales, así que nada, adelante y a darle a la cocina. Tiene muy buena pinta, yo creo que le voy a dar. Yo ya te digo que últimamente estoy cogiendo esa determinación de cada vez que voy a hacer dar una receta en el programa. El mismo día te la haces. El mismo día la hago. Claro, joder. Y la das con más. No sé cómo llamarlo. Como al final visualizando lo tienes ahí directamente. Oh, igual, está bien. Pa'lante. Me ha dejado con la curiosidad. Oye, eso es. Pues espero a vosotros haberos dejado con la curiosidad también y que os metáis en la cocina. Sí, que está muy bien meterse en la cocina porque realza cuerpo y alma. Sí. Y bueno, que hay que cuidarse y además estás un ratito a gusto y si puedes cocinar en compañía, mucho mejor. Mucho mejor. La cocina es un. Para mí. Es como un, no sé, un spa. Antiestrés. Sí, totalmente. Y bueno, pues nada, creo que me toca a mí, ¿no? Sí. Pues porque ya vamos a ir este tema. Y vamos de todas a anunciar... formas voy a anunciar. Eso te iba a decir. Bueno, te iba a decir poner este tema y anunciar eso, vale, si quieres. Pues también. Y luego ya pues terminaremos con el último tema que pongas tú. Porque tenemos que dar paso al siguiente programa, Balaski Visionac. Ah, sí. Que les tenemos que dejar un ratillo pues para que preparen, sus cosas y efectivamente tal. Así que nada, yo pues me voy con una de estas a Montreal no me voy a ir, pues mira, tengo dos bandas que poner pero como no me va a dar tiempo a poner las dos, pues me voy a California. Venga, mira lo que te digo. Y bueno, con una banda que también he descubierto hace poco, de estas bandas de California que cantan en castellano, que no es la primera vez que conozco. Vaya. Y que está bastante bien, se llaman Pesadilla Distópica y 7 pulgadas con el mismo nombre, Pesadilla... No, perdón, eso es el tema, con el mismo nombre, Pesadilla Distópica, 7 pulgadas se llama No hay ninguna manera de escapar. Y nada, pues no me voy a entretener más, voy a poner este tema y vamos con lo último que nos queda de agenda. Camisa hawaiana. Efectivamente. Oh, es verdad, no me acordaba ya de California, camisa hawaiana. Claro, efectivamente. Ahí lo dejamos. Pues ahí habéis tenido. Pues esto está lleno de visitas. Bueno, perdón. Parece la. Perdón, sí. No, porque he puesto la música de repente demasiado alta. parece el médico esto. Sí, sí, sí. Oye, nada, pues toma ya las pastillas y vuelve a bailar. Hija. Tenemos también aquí a nuestro actor Pilsen, de la hora de suicidio. Yo vengo de votar y eso. Ah, bueno. ¿A quién has votado, Astola? Bueno, no, no, joder, vamos a ver. ¿A quién va a ser? O sea, a la Falange, al PNV. Cuatro programas a la vez, ¿no? Sí. Has metido 18 papeletas en el mismo sobre. La señora que no entra, ¿cómo que no entra? ¡Date que ya! Rompo la vite. Bueno, oye, venga, vamos a anunciar lo último que nos falta y a poner el último tema, que si no, esta peña nos van a matar. Corta la cabeza y con razón. Bueno, pues que eso, que el 30 de mayo, también sábado, tenéis en Beasain, otra vez en Guipúzcoa. Yo parece que barra siempre para Guipúzcoa. Ya, sí, sí, sí. Pero es que es lo que hay de agenda. Si, a ti te dan comisión, ¿no? Si los vizcaínos no mandan agenda, pues lo que no. Hay. Sí, sí, es lo que hay. No se anuncia. Entonces, pues eso, que en el Gasteche de Beasain a partir de las 10 y media, el sábado 30 de mayo, tendréis a Butrón y Malnacidos desde Barcelona y a Colapso. Y después, pues habrá una fiestica de DJs con los Solarius Brothers DJs, que lo hacen muy bien, la verdad. Tengo intención de traerlos por aquí a pinchar. Oye, pues nada, otra cita más que tenéis. Que nos vamos a ir casi despidiendo con el tema que tú quieras. Vale, pues voy a poner algo ligerito. Y bueno, pues esta banda que se llama Mauser, que vienen desde Florida, USA. No sé si la habéis escuchado. Me suena bastante, pero pues echarle un oído porque os va a gustar. Hacen Divid Hardcore y es un EP que sacaron en 2010. Y el EP se llama End of the Line. Y la canción que quiero poner es la misma, End of the Line. Esto pues sí, con esto nos vamos a despedir. Así dejamos bien de tiempo, como hemos dicho antes, al siguiente programa que tenéis ahora. Así que no os vayáis. Que tenéis así como con prisa, nos vamos, pero sí, lo sí, que hay. Sí, lo que hay. Pero bueno, eso, que tenéis ahora a partir de las 6, pues para escribir Sidunak. Y luego tendréis a la hora de suicidio. A partir de las 7. ¿Qué va a haber hoy en la vamos a poner Motorpunk. Me cago en la leche, me voy corriendo para casa. ¿A qué? ¿De 7 a 8? Sí, de 7 a 8. Vale, a las 8 quería ir a ver la última de Matrix. Oh, muy bien, muy bien. Buena elección. Te vas oyendo lo último en el MP3. Va a tener que hacer algo así. En el móvil y ya lo tienes. Y después de 9, no sé, a las 9 creo que empiezan. 28 encendido. Hoy hacemos ya publicidad aquí. Sí, claro, de todos los programas que tenéis hoy. Nada, pues eso, con Mauser y su tema End of the Line, nos despedimos hasta el domingo que viene. Un placer, señor Iñir. Un placer, señor Cardisordi. Y nada, que una mierda bien grande para todos esos y esas bastardos y bastardas que os dedicáis a fumar en espacios cerrados donde somos más gente que no fumamos. Vamos a por vosotros.